que he sido todo lo que soy. Si mi amor te lo has gastado, por eso me voy. He vivido atormentado por tu amor, sin esperanza y desesperación. Tus ojos nunca miraron mi corazón.